Venga. Basura en infrafútbol, por lo duro en la red, consumidores después de muertos, consumidores antes de nacer, drogas legales, tus padres, tus puñeteros padres. Kylan Green engrasado en polvo. Hare Krishna o Red Skin. Consumidores después de muertos, consumidores antes de nacer, drogas, que te dan tus padres.